Globe 2087, matrix number GL-135, parodia de Paloma Piquito de Oro, Los Cruceños. Ballena, ¿qué andas haciendo fuera del agua? Pues si andas buscando un vato, pues no soy yo. Ballena vieja, chicharra, gordo, totota. Por tanto tragar cerveza no redució. Dices que está reduciendo ya de volada, que estás tragando pastillas marca Typhoon. Después moverás tu cuerpo como culebra, bailando con esos vatos en el salón. Déjalos que ellos te bailen y que te brinquen en el salón. Que cuando bailas y saltas pareces troque dando un puchón. Ballena, que andas luciendo piernas tan flacas, tragando cerveza gratis en el salón. Deja que tu cuerpo ruede y siga rodando, al cabo ya no reduces ni con Typhoon. Déjalos que ellos te bailen y que te brinquen en el salón. Que cuando bailas y saltas pareces troque dando un puchón.